Bueno, Fernando, nuevamente en la Argentina, impensado tal vez por todo lo que se habló, pero bueno, Huaros está acá, Huaros está invicto, a pesar de la inactividad. Sí, parece increíble. Creo que estamos... Seguimos en problemas, porque bueno, desde que terminó el último partido con San Lorenzo no hemos jugado, pero bueno, estamos tratando de ver si podemos estar entre los dos mejores de América, que ya sería un gran premio, un gran regalo. Y aprovechando cada partido internacional, porque no hay futuro, obviamente, hoy en Venezuela para en la competencia. Así que nos quedan 3 días de estar juntos y queremos hacerlo a full. Ya te digo, creo que esto no es poco entendible, pero está entendido dentro de una situación de que hemos entrenado mucho, un grupo, un bloque que está entrenando hace mucho tiempo juntos y jugando competencia internacional. Así que bueno, veremos cuál es nuestro techo. Por ahora estamos 0-6, 6-0, y bueno, trataremos de hacer un buen partido con los mexicanos, que creo que es un equipo duro, que viene de jugar, un equipo atlético. Veremos si podemos contener, obviamente su agresividad ofensiva. Así que bueno, hemos entrenado muy bien, hemos preparado los tiempos que pretendíamos. Y veremos a la hora del juego cómo estamos. Nunca puedo dar una opinión de cómo está el equipo porque realmente no jugamos, ¿no? Para colmo, el otro lado, capitanes que casi podría haber jugado el miércoles, terminó el martes su competencia local siendo campeón de la zona sur. ¿Por dónde va a pasar las claves? Digo, el arranque supongo va a ser fundamental para ver dónde están parados, porque esto es otro torneo y es una final dentro de la semifinal. Claro, es distinto, no podemos ir de menor a mayor. Por eso no tengo el timing o darte una opinión, no es que no la quiera dar. Sé que tengo confianza en mi equipo, sabemos que tenemos que parar el contraataque de ellos, pelear el rebote ofensivo para que no nos puedan correr. Mesa y Gutiérrez tienen una dinámica impresionante, y bueno, esperemos poder contener a Mendoza en el contraataque, igualar o mejorar la lucha de los tableros, que eso lo hemos hecho muy bien hasta ahora, y bueno, que tengamos un nivel ofensivo que nos permita obviamente estar en el partido todos los 40 minutos. Ellos hasta el momento han demostrado una rotación corta, nosotros la tenemos un poco más larga, pero bueno, obviamente que tienen más ritmo de competencia que nosotros, ¿no? Y ellos tirando la pelota afuera, ¿no? Diciendo que los favoritos son ustedes, que el favorito es San Lorenzo. Muchos hablan incluso de la final, de lo que fue la otra vez en Boedo, el anticipo de San Lorenzo Huaro, pero que sería la final del domingo. También, ¿cómo se juega con eso? Sí, nosotros cuando nos hemos anticipado, que fue el año pasado, no fue mal. Ya el hecho de estar acá es un paso más que dimos ante las circunstancias, obviamente, que rodean al baloncesto de Venezuela, que se siguen peleando y se siguen armando asambleas y siguen en conflicto. Y nosotros acá seguimos compitiendo y jugando, y creo que sí, bueno, es más fácil. Nosotros somos candidatos, Huaros y San Lorenzo creo que hoy tendrían que ser los dos mejores equipos de América en niveles normales. Yo no puedo hoy subestimar a nadie, porque nosotros hoy, cada partido para nosotros es una final. Hemos jugado 6 finales, las hemos ganado, jugando bien por momentos, mal por otro, desconcentrados por otro, confiados por otro, pero creo que, ya te digo, hoy esperemos jugar nuestra primera final a estar a la altura de las circunstancias, obviamente, y que el equipo disfrute este momento, porque no después de esto no hay nada. Entonces creo que eso lo entienden muy bien, y creo que van a dar el 100%, lo van a dar seguro. Ahora, ¿en dónde estaremos? No sé, pero que aspiramos a ser campeones sin ninguna duda. Bueno, y con el chip de que les gusta jugar visitante, porque ganaron en Puerto Rico, ganaron en San Lorenzo, tal vez un partido que hay que tomarlo con pinzas el análisis, ¿no? Pues ya estaban los dos clasificados. ¿Cómo ves es el tema de la ventaja de localidad que finalmente la tiene San Lorenzo y no tal vez... Bueno, lo de usted era imposible jugar en Venezuela, pero tal vez se decía de jugar en México. Sí, yo creo que... Bueno, históricamente las localías siempre le ha ido bien. Obviamente que es una gran ventaja, obviamente... Todos van a estar más atentos, obviamente, en la final. San Lorenzo, obviamente, va a tomar más precauciones que la que tomó ese partido que estabas hablando. No somos ingenuos, y yo conozco, obviamente, cómo reacciona el juego de argentino, el latino, y obviamente el público va a ser superior y va a intentar poner la presión, que obviamente hasta el momento la historia marca que los que han sido locales han conseguido el objetivo. Nosotros vamos a intentar romper esa regla y, bueno, ya te digo, con lo que tenemos, competir. Última, hablaba de los cortocircuitos generales, ¿no? Y habituales en Venezuela. ¿Cómo tomaste, ¿no? Lo de Grevis Vázquez, lo de incluso Vargas saltando en Twitter a criticar algunas situaciones. Mirá, desde que llegué a Venezuela están en conflicto, primero para sacar a Carmelo Cortés, después se desunieron ellos, y hoy termina otra vez interviniendo la federación con el ministerio para la conformación de una comisión general. Ojalá sea para el reverdecer del baloncesto de Venezuela. Ya me hablaron para, bueno, ver el tema de la preparación, que yo ya tengo plan B, obviamente sin recursos, porque estoy acostumbrado en otras queridas épocas de la selección argentina. Entonces, creo que en ese sentido, ojalá aparezcan los recursos, ojalá sirva para que hagamos un buen mundial, pero a mí me preocupa más que el mundial, de hacer un buen torneo, me preocupa que, bueno, Duró termine su gestión, obviamente con el baloncesto venezolano motorizado, que esté en funcionamiento, que el Poliedrito, que es un centro de entrenamiento impresionante del baloncesto, esté modernizado y se pueda utilizar para las formativas y el básquetbol femenino, y que haya una liga profesional sustentable. Creo que eso va a ayudar, como Argentina creció al mundo con su liga profesional, su asociación de entrenadores, con los mejores árbitros, casi te diría, del mundo, obviamente en nuestra competencia. Así que me parece que ojalá ese sea el final, o cuando la bola vaya arriba en el partido con Polonia, sea con el baloncesto funcionando. Lamentablemente mencionaste Argentina y no puedo preguntarte por lo de anoche, Manu Ginóbil, ¿no? No, bueno, no hay palabras, realmente. Lo que pasó anoche, yo lo escuchaba a Manu diciendo, mis hijos, cuando decían, no sé si se dan cuenta de lo que está sucediendo. Yo creo que nadie se dio cuenta de lo que sucedió anoche. Lo que hemos estado cerca de él y lo que ha dado él, hay cosas que no ha contado, que obviamente son muy fuertes, y que, bueno, quedarán en nuestro recuerdo, obviamente, pero todo lo que siente por su grupo de jugadores, todo lo que siente por la camiseta argentina, creo que ayer no lo hizo tan público como era, porque es muy protocolar y obviamente tampoco quería fanatizarse, pero hay gestos de él que marcan que obviamente es un grande, es una leyenda, es argentino, y yo creo que eso sí va a ser muy difícil de igualar. Puede haber un Messi, después de Maradona pensábamos que no podía haber nadie y apareció Messi, pero creo que Ginóbili es algo totalmente diferente, uno de los tres mejores deportistas de la historia, quedó en historia como una leyenda, seguramente será Hall de la Fama de FIBA, Hall de la Fama de NBA, también lo que sucedió con Fabrizio Berto, nuestra primera generación dorada, obviamente el Hall de la Fama de FIBA. Creo que este grupo, y como dijo Popovich, sin ninguna duda, uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el mejor equipo de la historia, y creo que en ese sentido, haber estado ahí viéndolos, para mí ya fue suficiente. Qué orgullo. Un orgullo, realmente. Fernando, muchísimas gracias como siempre, buen fin de semana en Buenos Aires. Chao, papito. Nos vemos.